Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 4 minutos, te contamos algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Ya sabes que en la madrugada de cada viernes, Latinoamérica se encarga de poner la música. Vamos a tener Tonolec y Bruno Arias en vivo. El recuerdo del Beto Satrañe, aquel yoruba que fundó Raíces con aquel recordado candombe rock de finales de los 70. Y vamos a llegar hasta su sociedad con Oscar Moro. Y vamos a tener un poco más de tamboriles con muchísimo Negro Rada modelo 2013. Mavi Díaz, de las viudas al folclore que lleva en su ADN musical y que tanto tiene que ver con su presente. En poetas y escritores, Osvaldo Soriano con Triste y solitario final y algunos textos de Jaime Dávalos. De los archivos olvidados vamos a rescatar al cubano Santiago Feliú. Vamos a terminar esta noche con la historia del humor político argentino, los cortes sonoros de cine, radio y tele, pero en este caso la década del 90. Habrá sociedades perfectas que van a sumarse a la música de esta noche. César Isela y Horacio Guaraní, la negra Mercedes Sosa con Peteco Carabajal y Antonio Tarragorros y León Gieco, de aquellos trabajos de principios de la década del 80 en las que estuvieron tan juntos el correntino y el santafesino. Y en la recta final del programa de hoy habrá un mini recital del piano de Lilian Zamba. Prohibido amanecer. 4 horas de radio para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya pasaron 9 minutos del nuevo día, la temperatura para Capital y alrededores es de 23. Y el pronóstico del tiempo marca una máxima para hoy de 27 grados. Te recuerdo las vías de comunicación 5354-6655 y nos encontrás en Facebook en Prohibido Amanecer. Vamos a comenzar musicalmente con una invitación. En la recta final del programa, cerquita de las 4, tendremos un mini recital con el piano de Lilian Saba. Te vamos vendiendo algo de todo lo que vamos a escuchar en los últimos 15 o 20 minutos de programa. Lilian Saba, el mago. La invitación ya está hecha. En la recta final del programa de hoy nos vamos a reencontrar con el piano de Lilian Saba, una de las discípulas del maestro Manolo Juárez. Lilian Saba, el mago. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. hasta las 4 en AM750. Ya nos están acompañando vía Facebook, Pulgar Hacia Arriba, de Betty Mitrani, de Luis Mielixuk, de Edu Di, de las compañeras Laura Maiocchi y Carla Ruiz. Todos ellos ya están enganchados con la noche más larga del día. ...15 minutos pasaron del nuevo día y la temperatura para Capital y alrededores es de 23. Te cuento el pronóstico extendido: 27 la máxima de hoy, 28 la de mañana, el domingo 26 y el lunes 24. Para el domingo están hablando de paraguas por la tarde. En los últimos días comenzamos a repasar la historia del humor político argentino a través de sus cortes de archivo de tele, de cine y de radio. Arrancamos por la década del 50, seguimos por la del 60, ya nos metimos con una incidencia mayor de la tele en los 70 y en los 80, y ahora es el turno de comenzar a ver qué pasó en la década del 90. El humor político de los 90 tuvo un gran protagonista y un elenco multitudinario de funcionarios que inspiraron a centenares de artistas y libretistas. Entre julio de 1989 y diciembre del 99, Carlos Menem fue la musa durante aquella segunda década infame para los que buscaron reír para no llorar. Y me fui a la casa de gobierno, saludé al granadero que alrededor del morrión tenía una vincha que decía Maradona, yo te volio, vene. Subí, saludé al patrón que estaba con las patillas al viento y con la cara más triste que los versos de Carrigo. Le digo, presidente, ya le expliqué que es un simple campeonato. En el 94, si el país existe, usted va a tener otra oportunidad. Cetato, este era el momento. El gobierno cumplía un año. Si traíamos la copa, digo, ya sé, si traíamos la copa se la daba María Julia, y María Julia la hacía guita en una sola semana. Va, mucha guita de la... mucha guita no, pero bonos de la deuda, seguro. Y no solamente eso, Tato, sino que si traíamos la copa, se la dábamos los muchachos, y los muchachos se ponían contentos, iban a la casa a ver el replay de los goles, y no andaban por ahí hablando del salariazo y esas cosas, concluyó don Menem con cara de mufa. ¿Sabe lo que pasa? Digo, presidente, la suerte es grela, y a veces falla, ¿verdad? La suerte es la papa frita, dijo, parte de la guita, de la suerte. Acá se la afanó el referí, y no quiero ser grosero, pero solamente a los de la FIFA se les puede ocurrir poner a un ginecólogo a tocar el pito. No va, pare, no va, Tato, no va. No va, dijo, mientras clavaba una docena de alfileres en la foto de Codesal. Pero igual, presidente, tenemos que estar contentos de haber llegado a la final, dije mientras le daba dos alfileres más. Claro que sí, estamos contentos porque Dios es argentino. Dios nos acompañó todo el campeonato. Faltó en el último partido, nada más, y es claro. ¿Sabe lo que pasa? Que ser argentino mucho tiempo seguido es difícil. Hasta para Dios es difícil, créamelo. El presidente lo acompañaba a un reparto repleto de estrellas. Que devuelvan la plata que se robaron. Fácil, la Valle Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernajón y Pico, Grosso, Dromi, Dadone, Udarví de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostanián, Naón, el ruso Sofobi, Loyoma, María Julia, Matilde Meléndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Ancoa, Ancoa, Alacino, Cantarero y la re*** madre que los parió. ¡Ya! ¡Oh! Espero que no haya prescripto la condena al recuerdo perpetuo por la que algún día tendrá que rendir cuentas esta enorme lista que debajo de la figura presidencial y en función de las consecuencias económicas posteriores, sin dudas, encabezó Mingo. Héroe único, salvador de la patria, Gilberto Manhattan Ruiz. Habla al país. Cha, cha, cha. Excelencia, el ministro de Ahorro Postal, don Gilberto Manhattan Ruiz. Buenas noches. Soy víctima de las circunstancias. Y esto se los quiero decir en un comunicado oficial. Ustedes dirán por qué paro la transmisión para poder decirle que soy víctima de las circunstancias. Bien, señores, se los voy a decir y no voy a andar con rodeos ni con vueltas. Porque para algo que yo no soy, es vueltero. Señores, me ha llegado a mi despacho una mortadela macabra que yo, creyendo que era de alguno de mis admiradores, me la lastré. Reconózcolo. Y señores, quiero decirles también que esa mortadela tenía alto contenido de grasa vacuna. No es la mortadela que venía antes, que era mortadela de cerdo y que tenía un poquitito de caballo. No, señor. Esta mortadela fue criada especialmente en algún frigorífico que ya me está haciendo podrir y que voy a cortarle las gambas urgentemente. Y ahora me calenté. La exportación constante de mortadela de los Países Bajos y es más, aún más. Todo caballo que camina va a parar a ser mortadela a partir de ahora. Todo caballo, blanco, celeste, verde, a todo adentro es mortadela. Señores, ustedes lo quisieron. Vamos a ser los principales exportadores de mortadela. A mí personalmente esta mortadela me han salido dos granos en el culo que no los puedo parar con nada. No, es increíble. Y otra de las cosas también, la acidez que tengo me obligó a utilizar un trapo con nafta para metérmelo en el estómago con un alambre. Señores, ustedes están pidiendo constantemente y están atacando a la clase dirigente mandándoles mortadelas que son bastante jorobadas. El país profundizaba en democracia y a una velocidad inimaginable toda la política de destrucción de Martínez de Hoz. Más de 300 privatizaciones terminaron en menos de 3 años con la construcción que le demandó más de un siglo a generaciones y generaciones de argentinos. Más de un siglo. Por entonces, solo hacía falta crear un sindicato de giles. ¿Se acuerda de mí? Sí, usted de un sindicato... Sí, del Sugira. ¿Sugira? Sí, sindicato único de giles de la República Argentina. Yo soy José, vivo morfando sapo. Soy secretario general. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Y en qué lo puedo ayudar esta oportunidad? Bueno, don Boyre, que... nosotros no damos abasto ya, ¿no? ¿Cómo que no dan abasto? No, mire, nosotros ponemos toda la voluntad, pero no damos abasto. Tenemos la mitad de los afiliados tratando de tragarse el sapo este del congelamiento de los salarios y de la paritaria por decreto, ¿eh? Otro sector de los afiliados que están... tratando de digerir esto de que Duhalde, para ganar en la provincia de Buenos Aires, la juega de opositor del gobierno del de vicepresidente. Después tenemos el sector de los afiliados que tratan de creerle al Sogaray, que hace 30 años que dice y hace lo mismo, todos hacen lo que él dice y él dice que él quiso decir otra cosa. ¿Me siguen? Sí, sí, sí, lo sigo, sí. Después tenemos los afiliados del interior que están haciendo un trabajo insalubre, don Boyre. ¿Trabajo insalubre? ¿Por qué trabajo insalubre? Y claro, imagínese que están tratando de digerir la candidatura de Sadi en Catamarca, de Bussi en Tucumán. Es duro. ¿Y qué es lo que ustedes pretenden? No, ¿más afiliados, tal vez? No, giles sobra, no. No, no, nosotros lo que decimos es que los políticos tienen discursos para convencer a los radicales, a los peronistas, a los liberales, a los sindicalistas, a los industriales. Tiene discursos para convencer hasta a los indecisos, ¿no? Pero de los giles nadie dice ni una palabra. Nadie dice, muchachos, ustedes son el pasado, el presente y el futuro de la patria. Ustedes son el pilar de nuestra sociedad. Si no fuera por ustedes que nos votan, nosotros no hubiéramos llegado a donde llegamos. Nadie dice nada, don Boyle. ¿Y ustedes qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren? Que empiecen despacito a tomarnos en cuenta. No. Porque si los giles el día de las elecciones hacemos un quite total de colaboración. Los muchachos cuando abran las urnas se van a llevar una sorpresa. La sorpresita de su vida. En materia de humor político parece que la risa es la gran ilusionista que siempre nos saca del peor escenario para poder pensar que en un futuro distinto algo es posible. Pero el humor no puede precisar cuándo. Destruir al país llevó un par de años y reconstruirlo demandará décadas. Esas fueron las dos armas del humor político de los últimos 20 años. Denunciar la estafa que nos dejó en la calle y soñar con la necesidad de volver a empezar algún día. Pasaron ya 25 minutos del nuevo día. Más pulgares hacia arriba que nos reciben vía Facebook, como María Rodríguez Eiras, como Mirta Freijo, como Liliana Pérez. Todos se van sumando a la noche más larga del dial. También mensajes que van llegando al 5354-6655. Soy yo, hijo ya de vos. el sonido de Tonolec. Muchas gracias. Trajimos material en vivo porque realmente arriba del escenario, este dúo que conforman la formoseña Charo Bogarín y el músico chaqueño Diego Pérez, se potencia muchísimo más, fundamentalmente a través de la teatralidad de Charo Bogarín. Tonolec, baila, baila. El estilo de este grupo, que nació en el año 2005, es simple y singular al mismo tiempo. Es una fusión casi impensada entre la música electrónica y el canto de la etnia Qom. Y el resultado es absolutamente maravilloso. Dormilera. Charo Bogarín nació en Clorinda, en la provincia de Formosa, y es tataranieta del cacique guaraní Guairaré. El dato que siempre hay que tener en cuenta para ver cómo se puede transformar tanta tristeza en tanta vida, es que su padre, militante peronista y congresista de las Ligas Agrarias, desapareció en 1976, de la mano del terror de la última dictadura. Después de aquello, se mudó con su hermana y con su madre, que era maestra de frontera, a la ciudad de Resistencia, la capital de la provincia del Chaco. Y allí conoció a Diego Pérez, la otra mitad de Tonolec. Oh. con Ay Corazoncito cerramos la primera parte, la primera entrega de Tonolec en vivo en la noche de hoy, que, como en cada viernes, recibe toda la música del sur del Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Ya sabés que nos podés encontrar vía Facebook en Prohibido Amanecer, más pulgares hacia arriba para ingresar a la noche más larga del dial. Se suman Karim Mahluf, Adriana Morini, todos ellos enganchados con estas 4 horas con sonidos para descubrir o para recordar. También nos encontrás en el 5354-6655. Gloria a la Ricotera de Sarandí, bueno, Gustavo y equipo, para que sepas que acá estoy en la continuidad, realmente, pues ya te escuché también en Regreso de Noche, la continuidad de las 7:50 que no me deja dormir, afortunadamente. Te deseo muy buen programa y quería nada más que supieras que estoy acá del otro lado, como siempre. Gracias, qué piano, qué pianista, qué maravilla. No, a vos, gracias a vos, Gloria, y el gracias tiene que ver con el piano de Lilian Saba. Vamos a tener el gusto de poder contar con muchísima música de esta Lilian Saba, que ha sido música de músicos durante gran parte de su carrera, que lamentablemente tiene muy pocos trabajos discográficos propios, pero que realmente cada vez que asoma al disco lo hace con una calidad increíble. Se ha dedicado muchísimo a la docencia, esta discípula del maestro Manolo Juárez, y por ahí eso le ha restado tiempos a su carrera en primer plano, porque después si uno repasa, la va a encontrar, insisto, como música de músicos en muchísimas grabaciones, pero uno pide más de esta presencia en primera persona de Lilian Saba. Como esta es la noche de sonidos latinoamericanos, ¿por qué no redescubrir a uno de los bajistas más grandes que dio el Río de la Plata? Digo el Río de la Plata porque tuvo una gran presencia en el rock nacional, no solamente a través de Raíces, que fue un grupo que él lideró, donde Calamaro hizo sus primeros garabatos un par de años antes de Los Abuelos de la Nada, y porque además formó parte de alguna de las formaciones de Spinetta Jade. Vamos a recordar esta noche a Beto Satrañi. Yeah. Así sonaba Raíces. Si no lo conocías, eran los padres del candombe rock allá por finales de los 70, un grupo que entre 1978 y 1980 hacía esta fusión, Candombe de las Esquinas. Como dije antes, es el grupo, el primer grupo en el que Andrés Calamaro hizo sus primeros garabatos, un par de años antes de arrancar con Los Abuelos de la Nada. Después del info, seguimos recordando la carrera de Beto Satrañi. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 20 grados. Comenzaron los cortes por el Super TC 2000. El tránsito en las avenidas Libertador y Alcorta y en la avenida Tagle estará interrumpido hasta el domingo a las 22 debido a la realización de la temporada 2013 del circuito callejero de la ciudad de Buenos Aires. Además, se modificará el recorrido de los colectivos y se habilitarán doblemanos alternativas. Supermercadistas pidieron una urgente intervención de las autoridades en el conflicto con camioneros en la ciudad de Córdoba. Mediante un comunicado, la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios se refirieron a la situación que afecta a las cadenas regionales cordobesas cuyas bocas de comercialización se encuentran bloqueadas. Además, expresaron que la actitud del sindicato de camioneros es un hecho que ya tiene consecuencias visibles en las góndolas, dado que se trata de comercios medianos y pequeños que deben ser provistos de productos todos los días. El Papa lavó los pies de 12 jóvenes en una cárcel de menores. Francisco ofició la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo en una cárcel juvenil romana, donde destacó la importancia de ver en ese gesto la voluntad de servicio. El ex arzobispo de Buenos Aires expresó que los sacerdotes de la Iglesia Católica deben salir a la periferia, donde hay sufrimiento. Patria Grande. Uruguay impulsa un acuerdo de precios con los supermercados. Legisladores del Frente Amplio, al que pertenece el presidente José Mujica, evalúan implementar medidas similares a las adoptadas por el secretario de Comercio Interior argentino, Guillermo Moreno. De esta manera, pretenden frenar el aumento en los precios registrado en los últimos meses. Pelota. Se produjo un enfrentamiento de hinchas en Rosario. Un hombre con la camiseta de Central, que fue rodeado por un grupo de simpatizantes de Newell's en Parque de la Independencia, sacó un arma y le disparó a un joven de 18 años. El agresor fue detenido a las pocas cuadras por la policía y podría ser imputado por tentativa de homicidio. Humedad 76%, temperatura 20 grados. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800-222-UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Feriados de Pascua. Programación Muy 750. Viernes 29. Viernes no tan santo. 8 a 12, Eduardo Fabregat y Una Mañana Kosher. 12 a 16, Sebastián Schwartzman y Gustavo Eymon. Jazz judío y vegetarianismo militante, los que nunca comen carne. Pero no solo un Viernes Santo. 16 a 20, Lucía Eisenschloss. Música non santa, recetas e historia de la cocina judía. Viernes No Tan Santo. Programación especial. Un feriado distinto. Muy 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Ya pasaron 55 minutos de este viernes 29 de marzo de 2013. El Servicio Meteorológico Nacional dice para hoy máxima de 27, para el sábado 28 y el domingo con paraguas por la tarde, máxima de 26. El lunes máxima de 24. Te recuerdo las vías de comunicación con la noche más larga del dial. 53546655, o nos encontrás en Facebook a través de Prohibido Amanecer. Más pulgares hacia arriba. En los últimos minutos se sumó a esta noche Juan Marinaro. Nos siguen siguiendo vía Facebook todos los oyentes que van proponiendo algunas secciones para los próximos programas. Después les voy contando de qué se trata. Nació en Canelones, en Uruguay, en 1955. Murió hace 3 años, el 19 de septiembre del año 2010. Estamos repasando la carrera de Luis Alberto Beto Satrañe. Hace un ratito escuchábamos a Raíces haciendo Candombe de las Esquinas. Después de aquello que fue un grupo absolutamente histórico por esto de traer a Buenos Aires el candombe rock, con mucho de aquello se juntó nada más y nada menos que con Oscar Moro, y también armaron un dúo que, repleto de invitados, Charlie y el Flaco Spinetta, grabó entre 1980, 1983, y después las apariciones del grupo en el 95, en el 99... y la última en el año 2008, cumpliendo 30 años después de aquel primer Habitantes de la Rutina, que había sido el primer disco de este dueto. Moro Satrañe y Dale Amor a tu Tierra. Sobrevivir se nos hace difícil. El tiempo... Así sonaba el dúo Moro Satragni en el arranque de la década del 80. Dale amor a tu tierra. Estaba pensando, Rapucha, ya no está ninguno de los dos. Moro se fue en el año 2006 y 4 años después lo perdimos a Satragni. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. Vamos a cerrar el recuerdo del Beto Satragni con uno de los temas emblemáticos del dúo con Moro. El invitado es Charly García. Y de Charly, ¿cómo me gustaría ser negro? ¿Cómo me gustaría ser negro? Moro, Satragni, Charly García. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Hay mucho, muchísimo de Chandler en Triste, Solitario y Final, la primera novela de Osvaldo Soriano, escrita y publicada allá por 1973. Desde haber tomado el título, por aquello que escribe Chandler en El Largo Adiós, hasta la vista, amigo, no le digo adiós. Se lo dije cuando tenía algún significado, se lo dije cuando era triste,

del Gordo y el Flaco. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Una hora 12 minutos que ya han pasado de este nuevo día. El pronóstico para hoy marca una máxima de 27, paraguas recién el domingo. Vuelve el fútbol este fin de semana después del parate obligado por las eliminatorias sudamericanas. Victoria argentina ante Venezuela, empate en la altura de La Paz. Mañana la cosa arranca a las 7 de la tarde en Santa Fe, en el estadio Brigadier López, con Colón y Tigre, y 21:15 Belgrano va a recibir a Arsenal de Sarandí. El sábado están previstos 3 partidos a las 2 de la tarde en Paternal, Argentinos All Boys, a las 18:10 en el Monumental de Núñez. River enfrentará a Vélez en uno de los partidos más importantes de la fecha, y 20:15 Estudiantes Racing. 4 partidos fueron programados para el domingo. A las 14:15 el clásico de la fecha, Independiente Boca. A las 16:10 San Martín de San Juan va a recibir en uno de los clásicos cuyanos a Godoy Cruz de Mendoza. A las 16:30 Atlético Rafaela en el Monumental Santafesino va a jugar frente a Unión, y a las 18:10 en el nuevo gasómetro San Lorenzo Newell's. La cosa termina el lunes a las 7 de la tarde con Lanús Quilmes en la Fortaleza del Sur. Este personaje que hemos rescatado en la noche de hoy, noche de sonidos latinoamericanos en Prohibido Amanecer, llegó por primera vez a la Argentina de la mano de Silvio Rodríguez. Era algo así como lo novedoso de la nueva trova, o la segunda generación de troveros cubanos. Hace mucho que no sabemos nada de él, nada de este tipo que nació el 29 de marzo de 1962, que ya anda por los 50, que es un gran admirador del rock nacional y que tiene una afinidad muy, muy cercana con la música de Fito Páez. ¿Cuánto hace que no escuchamos nada nuevo de Santiago Feliú? Tras la sonrisa mueca desaparecida, suerte de oscuridad que transforma amor en soledad. Murió la luna de los enamorados convencidos de que solo muertos no bastarán. Llegó la implosión, el trecho amargo de la desesperanza. Ah. Murió la luna de los enamorados convencidos de que solo el suerte de oscuridad. Que transforma amor, que transforma amor en soledad. Santiago Feliú. Rescatamos a este cubano puente de dos generaciones de la trova de los archivos olvidados, porque hace bastante que no sabemos nada de él. Su último disco es del año 2010, el primero, aquel mítico Vida, con el que llegó a la Argentina en 1986. Lo que escuchamos recién era... Acá no hay nada prohibido, excepto amanecer. Prohibido amanecer en AM750. En sus letras hay mucha melancolía, mucho desamor. Si bien aparece el costado donde documenta su tiempo, donde se compromete con la política de la isla, hay mucho más en Santiago Feliú que tiene que ver con el corazón que con la razón. Santiago Feliú, para ti. No es que quieras y no puedas, el amor no está de moda, son ventanas que por dentro se nos cierran sin remedio y nos devuelven ese tiempo donde todo comenzaba y no existe más salida que llorar y sonreír para seguir intentando encontrar el porvenir. Esa lágrima en tu seno son diabluras que hace el miedo. Tú imagínate horizonte, un atardecer en Venus, y no te creas que no es cierto. La verdad te está pasando. Los guerreros de la vida de tu amor están cuidando, y no hay otra fantasía más sagrada que vivir para seguir intentando encontrar un porvenir. Cuando sube, siempre baja la marea. Ilusiones y canciones que se van, pero tienes lo infinito que te falta, la libertad, la soledad. ¿Qué color tendría el mundo si se te acabara el sueño? No serías ni la sombra del amor que tienes dentro, no serías ni el misterio de la luz. El desencuentro, andarías descubierta con el ángel sin belleza, escapando del destino intentando no existir. Oh, oh, oh, oh, oh. Siempre sube y siempre baja la marea. Nuevos años que en tu estrella brillarán. Solo tienes lo infinito que te falta, tu libertad, tu soledad. No es que quieras y no puedas más. El amor no está de moda. Son ventanas que por dentro se nos cierran sin remedio y nos devuelven ese tiempo cuando todo comenzaba y no existe más salida que llorar y sonreír para seguir intentando encontrar el porvenir. Primero Silvio llegó con Pablo, después vino solo, pero acompañado por un grupazo que se llamaba Afrocuba. Y en su tercera presentación en la Argentina, ya a mediados de los 80, lo trajo bajo el brazo a este Santiago Feliú. Como siempre decimos, estas cuatro horas son para descubrir o para recordar. Si ya lo conocías, seguramente te habrás topado otra vez con esta voz distinta de la nueva trova. Y si no lo conocías, a agendarlo porque hay muchísimo material de él dando vueltas. Santiago Feliú. Lo sacamos de los archivos olvidados porque hace un ratito largo que no sabemos nada de él. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. En la recta final del programa de hoy nos vamos a encontrar mano a mano con el piano de Lilian Saba en un mini recital que va a mostrarte gran parte de todo lo que hace fundamentalmente en base a música folclórica, pero se mete con algunos temas tangueros, tiene una versión muy, muy hermosa de Niebla del Riachuelo, pero básicamente lo de ella pasa por las raíces. Y como te decía antes, es una perfecta discípula de Manolo Juárez. Te sigo vendiendo lo que vamos a tener en el final del programa de hoy, para que la vayas conociendo y para que no te la pierdas. Lilian Saba, Pampa de los Guanacos. Thank you. Pampa de los Guanacos, Lilian Saba. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. La jornada termina con un dato que tiene que ver con Domingo Cavallo. Continuará procesado por la venta de La Rural. La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de prescripción hecho por el exministro de Economía, Domingo Cavallo, quien está acusado por malversación de caudales públicos, pena que sería de 10 años de prisión en la máxima. La Sala 2 ratificó el fallo del juez Sergio Torres al considerar que la prescripción no debe contarse desde el año 91, cuando se vendió el predio, sino desde el año 1999, cuando La Rural debía haber finalizado el Centro Internacional de Exposiciones, tal como lo marcaba el pliego de cesión de las tierras. Justo hoy, en el que Rudy Paz, en esa suerte de editorial repleto de humor y de ironía que vienen haciendo desde el número 1 de Página 12, lo volvían a poner a Mingo en el centro de la escena. En este caso, por algunas cosas que están pasando demasiado lejos y que tienen recuerdos demasiado cercanos. Una persona está leyendo el diario y le dice: Mingo, en Chipre están aplicando tus ideas. Y él pregunta: ¿cuál de todas? Y tira una larguísima lista de historias negras de la República Argentina. Deuda externa, recorte de las jubilaciones, corralito, ¿cuáles? Y el otro tipo, viendo qué es lo que está pasando en Chipre, dice: creo que todas. Cavallo va a continuar procesado por la venta de La Rural, uno de los temas con el que va comenzando esta jornada en función del resumen de las últimas 24 horas. Tuvimos hoy música en vivo con los Tonolec y señalamos que arriba del escenario tienen una especie de valor agregado con relación al Tonolec que escuchás en el disco, fundamentalmente a partir de mucha puesta teatral a la que el grupo se suma o se adhiere. Me parece que, por otro lado, no por lo teatral, sino esencialmente por lo que el tipo pone en juego cada vez que toca ante el público, otro de esos miembros del nuevo cancionero, hablando de folclore argentino, que brinda mucho más en el contacto con la gente que a través del disco, es Bruno Arias. Este gran cantante jujeño que nació en el Carmen en junio de 1979, que apareció descollando en el escenario de la Próspero Molina en Cosquín en el año 2002 y que llegó al disco por primera vez en el año 2005. Y Careñita, Bruno Arias, en vivo en Prohibido Amanecer. Y millita tilcareña que yusisa de airambal, por tus ojos se despeña deshojado el carnaval. Y millita trenzas negras, no te vayas a espantar, si me empuja la diablada tal vez te pueda alcanzar. Tilcareña, flor ajena, sos mi dueña. Jujeña, jujeña, mientras dure el carnaval. La la la la la la la la la la la la la la. Si me empuja la diablada, tal vez te pueda alcanzar. Thank you. casa de mi alma. No te vayas a empacar, entrégate a mis antojos, que febrero ya se va. No hace falta que me quieras ni te pongas a llorar. Juntemos ganas con ganas, que soy fácil de olvidar. Espérame bajo el sauce sin alardes. Jujeña, jujeña, que agoniza el carnaval. La la la la la la la la la la la la la. Juntemos ganas con ganas, que soy fácil de olvidar. Tilcaré. Bruno Arias, en vivo, Tilcareña. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Realmente es una voz de aquellas que se comprometen con su canto, con su provincia, con su pueblo. Es un hombre que ha puesto en valor el repertorio del Cuchi, que cuando puede habla hasta los codos de el legado del Turco Cafrune para el folclore de Jujuy, que está muy emparentado a Jaime Torres, a Tomás Lipán. Realmente es uno de esos personajes para tenerlo muy, muy agendado, para ver por dónde anda cada vez que pisa Buenos Aires y tratar de seguirlo de cerca. Una de las cosas más interesantes que hizo en los últimos tiempos fue sumarse al bondi cultural, esa suerte de sumatoria de artistas jóvenes que tanto tienen que ver fundamentalmente con la música folclórica. Ese es Bruno Arias, al que estamos hoy tratando de mostrarlo en vivo, porque, como decíamos antes, su música sobre el escenario tiene un pequeño valor agregado con relación a lo que muestra a través del disco. Bruno Arias, Guanunqueando. Un clásico en homenaje a un maestro que tenemos en Jujuy, que se llama Ricardo Vilca, Guanunqueando. Jesús. visitará buscando la luz. Pasó Bruno Arias por la madrugada de viernes en Prohibido Amanecer, noche en la que los sonidos los pone Latinoamérica, del sur del Río Bravo a Tierra del Fuego. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Desde México a nuestra Argentina, la copla bajó por sobre el geológico espinazo cordillerano del continente, atando lenguas y corazones.

Todo tiene sentido otra vez. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. La poesía de Jaime Dávalos irrumpió a principios de los 60, terminando con todas aquellas letras que hablaban de paisajes, de situaciones costumbristas. El tipo le metió mucha profundidad a la hora de hablar del sueño de la patria grande y también de situaciones vinculadas con el corazón. Primero era él recitando Sudamérica y después aparecía Eduardo Falú, su gran socio musical, el tipo que le puso partitura a gran parte de su obra literaria, haciendo Resolana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Temperatura 18 grados, 6 décimas. Argentina presentará una propuesta de pago a los fondos buitres. La nueva oferta es en respuesta a un pedido que emitió el 1 de marzo la Cámara de Apelaciones de Nueva York, luego de los alegatos que tuvieron lugar en la audiencia oral celebrada el 27 de febrero. En caso de que no acepten la propuesta, el gobierno deberá elevar una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Julio De Vido destacó el funcionamiento y la transparencia de la empresa Arsat. El ministro de Planificación cuestionó un artículo del diario Clarín en el que se relaciona la designación de nuevos funcionarios en la Secretaría de Comunicaciones y en la empresa estatal con supuestas demoras e irregularidades. De Vido afirmó que el medio critica las políticas de telecomunicaciones porque en su momento no pudo quedarse con Telecom. Patria Grande. Los carabineros reprimieron una marcha de estudiantes chilenos. La policía militarizada tiró chorros de aguas y gas lacrimógenos a los jóvenes que marcharon por las principales calles de Santiago y de Temuco para exigir una educación gratuita y de calidad. La movilización, convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y el Movimiento de Estudiantes de Instituciones Privadas, había sido autorizada por las autoridades. Pelota. Argentina e Italia jugarán un amistoso en honor al Papa. Las autoridades del fútbol de ambos países acordaron un partido entre sus selecciones en Roma con la esperanza de que asista el propio pontífice. La Federación Italiana de Fútbol reveló que la fecha propuesta a la Asociación del Fútbol Argentino es el 14 de agosto. Raqueta. Murray y Gasquet son semifinalistas del Master 1000 de Miami. El escocés derrotó en cuartos de final al croata Cilic por 6-4 y 6-3, mientras que el francés triunfó sobre el checo Berdic por un doble 6-3. La otra semifinal del torneo la disputarán el español David Ferrer y el alemán Tommy Haas. Humedad 85%, temperatura 18 grados, 6 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Una hora 53 minutos, ya pasaron de este nuevo día. La temperatura en capital y alrededores marca en ascenso en el pronóstico extendido hasta el día sábado. Una máxima de 27 para hoy, una de 28 para mañana. Con paraguas, recién el domingo por la tarde. Nos encontrás en Facebook a través de Prohibido Amanecer. Y si no, nos llamás al 5354-6655. Campana, acá estoy haciéndote compañía y vos haciéndome compañía a mí. No sé si voy a poder escuchar a Saba porque es tan tarde. Hoy a la mañana estaba media tontonga. Hasta que al mediodía recién despierto un poco. Tengo que dormir yo, 7-8 horas, soy como los bebés. No sé como las viejas que duermen 4-5 horas. Tengo que dormir un montón. ¿Te acordás cuando Norma Pla, en la plaza, no sé dónde fue, que se le puso a llorar y la vieja pobre, que no se daba cuenta? No llore, ministro, todavía le tuvo compasión. No llore, se acordó del padre que era jubilado. ¡Qué cara dura! ¡Qué vergüenza! No tienen vergüenza, no tienen... Son los sin rostros, todos estos que... el de acá, el que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es que se llama? El enano, como le dijo, enano le digo yo, pero no por los enanos, sino por él, la cara de padrino que tiene. Ahora se me escapa. El jefe de todos los padrinos de acá, de la provincia. Y todos estos que aparecen de vuelta a dar recetas de lo que ya hicieron. Y entonces te sigo diciendo, vos estabas detrás siempre del que está en el micrófono. Sería como el anónimo que produce atrás y que no se lo tiene en cuenta, aunque a veces el que tiene el micrófono los nombra. Bueno, a mí me quedaban grabados, ¿sí? Hay mucha gente que tengo grabada. Entonces, bueno, cuando te escuché en la radio de las madres, alguna vez digo, uy, mira Campana, ¿dónde está este pibe? Y ahora que te encuentro acá, digo, uy, mira dónde está este pibe. Y ahora está hablando, ahora se le escucha la voz, antes no se sabía que vos tenías. Y con la voz que vos tenés, podías muy bien haber hecho las dos cosas, haber estado con el micrófono y también haciendo producción. ¿Y qué sentís ahora que estás haciendo el micrófono? Como que te podés comunicar más porque es otra cosa. Eso es interesante para mí saberlo. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Vamos por el final. Te cuento. Tengo 31 años de laburo. Periodísticamente hablando, pasamos por todo. Por gráfica, por radio y por tele. Y son muchos años de las dos cosas. De estar delante del micrófono y estar produciendo a otros compañeros. Hemos hecho paralelamente todo a lo largo de estos 32 años. Así que, bueno, sentimos lo mismo de siempre. Primero, la enorme satisfacción del sueño hecho realidad. Cuando se nos ocurrió estudiar periodismo, allá por 1981, recién saliditos de la escuela secundaria, y haber llegado acá, después de haber comenzado a trabajar en el noviembre de ese mismo 81, y seguir haciendo lo que uno sabe, el oficio que uno mamó y por el que uno peleó tanto. Así que son 32 años de esa enorme satisfacción de poder hacerlo. Eso punto uno. Realmente es un tesoro que cada uno de nosotros, los que desde hace tanto tiempo hacemos lo que amamos, podemos exhibir. Así que nada, lo que hacemos en estas 4 horas no son más que un resumen de esos 34 años, de esos 32 años. No me cabe ninguna duda. Por otro lado, hablabas de Cavallo y te enganchabas de lo que nosotros leíamos recién sobre el hecho de no poder escaparse de la causa en la que se los va a juzgar por haber regalado a la sociedad rural. Él es uno de los ministros del gabinete menemista que pone el gancho en esa resolución. Y en esto de las recetas, a ver, veámoslo de la siguiente manera. El tipo es un empleado del establishment. Es un hombre que gerencia en el sur lo que se decide en el norte. De eso vivió entre principios de la década del 80 hasta que terminó de ser el último ministro de Economía de Fernando de la Rúa. ¿Cuál fue su aparición? 1982, capo del Banco Central de la última dictadura, y dejarnos como herencia la estatización de la deuda privada, de la deuda externa privada. De esa manera se salvaron muchos grupos económicos, algunos debiendo hasta 200 millones de dólares, otros un poco menos, como los Macri. Pero ese fue el salvataje, ese fue el salvataje. Algo muy parecido, fíjate vos, y esto no es casual, fue la ingeniería que ese enano maléfico al que vos te referís, estamos hablando de Duhalde, armó una vez que terminó de cuajo con la convertibilidad de la mano de una devaluación del 300%. Nosotros pasamos a cobrar en 24 horas tres veces menos, pero las deudas que tenían las empresas claves de la Argentina, entre ellas Clarín, pasaron a deber, si debían en dólares, tres veces menos. Fíjate qué casualidad. El tipo trabajó tan bien, y ahora te hablo otra vez de Cavallo, que lo dejó embretado a Ecuador en la dolarización, y todavía Ecuador no pudo salir de ahí. Analizando el caso argentino, lo dijo Correa más de una vez, no puedo determinar una salida por decreto, porque voy a generar un desastre en el bolsillo de los trabajadores, y todavía no sabemos cómo poder hacerlo. Claro que van a seguir hablando por los medios de comunicación. Trabajan de eso, viven de eso. Segundo capítulo, segunda parte de la historia del humor político argentino. Década del 90. Década del 90. Lejos del canal 13 que Menem entregó al grupo Clarín, Tato salió con los tapones de punta cuando llegó a Telefe para hacer sus últimos ciclos en la televisión argentina. Bores, modelo 93, hablando de la corrupción menemista. Ustedes se preguntarán por qué una vez por mes. Miren, hace 30 años que le estoy dando a la sin hueso. Me refiero a esta, ¿no? Y hace 30 años que vengo diciendo la misma cosa. Cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen. Los presidentes pasan, pero las calamidades quedan. Lo que no cambia es la gente del populorium. Siempre la misma y siempre jodida. Aunque yo prefiero esto que los comunicados del 1 al 1000. Lo que quiero decir es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas. Y eso no es nada. Yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol. Por otra parte, ¿para qué voy a laburar más? ¿Qué necesidad tengo? ¿Soy jubilado acaso? Les cuento que ahora hay muchas cosas que hago una sola vez por mes. Bueno, sí, una vez por mes, pero un lujo, ojo, Como este programa, un lujo. El problema es que esta historia de siempre lo mismo, con esta manía del doble discurso entre lo que hacen y lo que dicen, es que los destinatarios del discurso, los giles, nos estamos pudriendo de que nos den el chupetín cambiado. Tanto verso nos vendieron que ya no le creemos ni a los semáforos. Y hacemos bien, porque uno cruza confiado, pasa colectivo y te tiene que despegar con espátula después. Entonces, los comunicadores sociales, que son como loros, porque andan por las ramas, te miran de arriba, le dan al pico y ya son plaga, hablan de la crisis de credibilidad de la clase dirigente y tienen razón. Y si algún político se enoja porque cada vez les creemos menos, que nos digan cómo les vamos a creer si el Congreso, que es el templo de la política, es como el santuario de la democracia, en un año no pudieron resolver el caso del diputado Trucho. ¿Cómo creerles cuando salen a robar cámara en televisión para hablar pestes de un proyecto y al otro día transan y votan a favor sin que se les mueva un rulo? Señores, fíjense que no les critico el chiste ese de la ratita. A veces es preferible que se dediquen a la joda alegre antes que a jodan peores, ¿no es cierto? ¿Cómo creerles si Herman González, que es más riojano que la Chaya y el Chacho Peñalosa juntos, se postula a diputado por Capital Federal? Es como si yo me postulara por el departamento de Cochinoca, que andá a saber dónde queda. Para mejor, ahora entramos en época electoral y todos salen con los dientes nuevos y bien peinados y sacan afiches prometiendo como gran mérito la honestidad. Con lo cual, no robar pasa a ser una especie de opcional, vea. Ningún coche hace propaganda diciendo que tiene ruedas o parabrisas. Eso es estándar. Viene con ruedas y parabrisas. Te ponen lo distinto, lo novedoso. Y hoy parece ser que, si sos honesto, sos una especie de GTX super de lujo, full equipo de la política. Pero ojo, no exageremos porque ser corrupto tampoco está del todo mal, porque ahora muchos corruptos son tapa de revista, modelos para imitar. Le explico, usted, después de transpirar la camiseta como funcionario, ha logrado con su modesto sueldo adquirir una mansión que reite de dinastía. Lo va a ocultar, se va a avergonzar. Eso era antes, cuando ser chorro significaba una sanción moral. Ahora no, ahora ni bien se enteran, vienen de la revista Tujes a sacarle fotos a usted y a su familia sentados en la cama comprada gracias a sus afanes. Afanes y afanar, claro, ¿no? Y cuando la gente ve la foto, le dice a su chico: ve, nene, si querés triunfar, ni se te ocurra perder el tiempo en estudiar, ni tampoco seas tan salame de arruinarte el lomo laburando, ¿entendés? O sea que mi amigo Luis Barrio Nuevo, cuando decía que la guita no se hace laburando, la tenía reclara, era como un oráculo. Por otro lado, afanar no solo te alegra la vida, te cura la úlcera, te baja el colesterol, sino que además es seguro. Vos podés ir en cana por cualquier motivo, incluso podés ir en cana sin ningún motivo, pero por corrupto jamás. El que sí va en cana es el ladrón de gallinas. Lo que no se sabe si va en cana por chorro o va en cana por boludo, eso es lo que no se sabe. Pero el otro, el grande nunca. Escuchen, el narcogate, el speed gate, la leche podrida, la escuela de shopping, el Alcazar y los 40 pasaportes, los guardapolvos, los curros al central, Somisa, los DNI, Yaciretá, la estación de servicio debajo de la autopista, pilas de denuncias, montones de defraudaciones, negociados, lo que vos quieras, procesados a Carrara. Y un solo tipo en cana, escuche, uno solo, Mario Caserta. Al final, no se queda claro si él está en cana por sus cosas o si está en representación de todos los demás. Canal K llegó al viejo Canal 11 luego de importar un formato inglés en el que a través de marionetas cobraban vida las principales figuras del mundo político británico. Más corrupción menemista. Que yo la ve por televisión. Y ya verán todas las cosas que pasan por Canal K. Y ya verán las cosas que todavía van a pasar. Dale alegría, alegría a la confusión.

los amigos insisten en que todos los que están en contra de Carlos Saúl I en realidad están en contra de la patria, miren. Yo quiero a Berta, quiero a mis hijos, los amo. Y quiere que le diga, yo lo amo a Carlos también. Entrañablemente lo amo. Pero el miedo que tengo es que se la crea que se suba al caballo. No hay que olvidar que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, mis queridos orejones del tarro, no se descuiden. No le den la espalda a nadie ni se agachen si ven una moneda en el suelo, porque estamos viviendo en una época en donde los rengos le ganan a los avestruces. Así que a seguir laburando, atenta a la neurona, verbú con papas fritas y... ¡Chau! Así pasó el capítulo 2 de Historia del Humor Político Argentino, década del 90. Lo decíamos en el guión, y espero que ustedes hayan prestado atención. Era otro tato el que le disparaba al corazón del menemismo desde Telefe, que el que lo hacía con más metáforas, con más curvas y menos rectas desde Canal 13. Habían cambiado las cosas también desde su interna, ya estos eran tiempos en los que gobernaban su trabajo, esos especiales mensuales, sus dos hijos, y había una especie de zona liberada para que ellos pusieran en boca de Tato las cosas que él no había querido decir en Canal 13. Tres discos, tres temas para una historia. Vamos a repasar a través de estos tres cortes la historia de Mavi Díaz. Seguramente ustedes la tienen por ser la voz de Viudas e Hijas de Rock and Roll, ese grupo de mujeres donde brillaba la guitarra de Pumer, que apareció en el 83 y que grabó hasta el 87. En un formato donde había mucho humor, mucha ironía, y supimos mucho de ella hasta que se fue a España, hasta que comenzó a trabajar con Sabina, con La Oreja de Van Gogh, con Calamaro, con Ariel Roth, con Gavis, y se quedó en España mucho tiempo. Pero, a ver, el capítulo 1 de su historia no tiene que ver con ella arriba del escenario. Fundamentalmente, el capítulo 0 de la historia de Mavi Díaz lo escribió Hugo, su papá. Hugo Díaz, su armónica y zamba del pañuelo. Segunda. adentro. Pero la nena se abrazó al rock allá por principios de los 80 y con mucha ironía, con mucho humor, con mucho de aquel formato que habían instalado los Twists en la misma época, viudas e hijas de rock and roll, aparecía cantándole a aquella bikini a lunares amarillo diminuto. Se te ve. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, justo, justo que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, justo, justo que todos pintaba infartar. Uno, dos y tres, esta nena se la cree. Cha, cha, ¿dónde está mi cha, cha, cha? Llegó a la playa escuchando su Walkman. Pelitos que tenés. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, justo, justo que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, justo, justo que todos pintaban en falta. Uno, dos y tres, te olvidaste otra vez. Cha, cha, que se sube, cha, cha, cha. No se bancó la prendida de fuego, echando humo, mando. ¡Qué suerte que tenés! Era un bikini a lunares amarillo diminuto, justo, justo que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, justo, justo que todos pintaba infartar. Por no ir a depilarse, miren lo que le pasó. Moraleja, depilate si quieres gozar del sol. Se cansaron de vender hasta el año 87. Ahí Mavi hizo las valijas, se fue a España, trabajó con muchos de los grandes como Vocal Couch y alguien le acercó un proyecto en el año 2008. Un proyecto que tenía que ver con su viejo. Un documental sobre la vida de Hugo Díaz. Y ahí le cayeron todas las fichas juntas. Editó Baile en el Cielo, volvió, se ligó a sus raíces, por primera vez armó una banda para tocar y cantar folclore, y así suena la Mavi Díaz, modelo 2013, Tacita de Plata. Thank you. de plata que el Ande forjó y que el Inca sacó. Jujuy, Jujuy. La ciudad de plata que el Ande forjó y que el Inca sacó. Jujuy, Jujuy. La quena de algún viejo pastor triste suena por el aire al par. Perfuma los churquis. Y en el cerro estación un manantial. Perfuma los churquis, florece el cardón. Y en el cerro estación un manantial. Vuelve. Otra vez soñar, volveré por allí. Quebradas y valles mi voz llenará. Cosiguenas con voz secular y en mis zambas dirán Jujuy, Jujuy. Una vida en tres temas. Mavi Díaz. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Dos horas 28 minutos que ya han pasado del nuevo día de este viernes 29 de marzo de 2013. El pronóstico indica una máxima de 27 para hoy, 28 para el sábado, domingo con lluvias por la tarde, máxima de 26, y el lunes una máxima de 24. Muy cerquita de las 4 de la mañana vamos a ir con el mini recital de Lilian Saba. Su piano, uno de los más virtuosos de los pianos contemporáneos ligados a la música folclórica. Un nuevo adelanto de Lilian Saba, Carnavalito Quebradeño. Lilian Saba, Carnavalito Quebradeño. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. Te reitero las vías de comunicación: 5354-6655 o vía Facebook. Nos encontrás en Prohibido Amanecer, como María Rodríguez Eiras, que nos dice que nos está escuchando porque pudo dormir la siesta y entonces se pudo preparar para estas 4 horas. Muchas gracias por todos los conceptos sobre lo que estamos haciendo, sobre el programa. Y bueno, mateando con vos a la distancia, ¿eh? Para nosotros también el mate es algo así como el puente hasta las 4 de la mañana. Bueno, vamos a ir a un momento de radio realmente singular, porque los dos personajes son singulares. Uno de este lado del mostrador y el otro como uno de esos entrevistados que te la reman siempre y con ellos llegás siempre a buen puerto. Momento de radio, Radio Nacional, por la tarde, de un lado Héctor Larrea y del otro lado un personaje particularísimo, absolutamente singular de la historia del rock rioplatense. Don Héctor Larrea recibiendo en Radio Nacional en Maipú 555 a Rubén Rada. Hoy no viniste en el... Además hace días que estás acá, no viniste en el vapor de la carrera. Por Colonia, venimos en ómnibus, 2 horas y media de ómnibus y 1 hora en el barquito de Colonia. ¿Cómo te está tratando la vida, Rubén Rada? Muy bien, estoy pasando muy bien. Mis hijos están creciendo, ya se ganan el pan, es una felicidad. Ya puedo disponer de mi dinero en el bolsillo, ¿viste? Cuando los hijos empiezan a crecer, cuento algo así, la plata es toda de ellos. ¿Sabes que es muy serio lo que estás diciendo? Totalmente, ya puedo disponer de mi dinero. Lo importante de uno, no por eso, porque sí, en definitiva, bueno, ya, son los hijos, pero la inquietud de uno porque hagan su propia vida. Totalmente. Que se autoabastezcan. Porque siempre hay un miedo, ¿eh? Y si yo me borro. Claro. Y cuando yo me borre, claro, hagan su carrera, chicos, no es por mí. Es por ustedes. Es por ustedes, claro. Y ya cantan y tocan y están en grupo, están pasando bien. Igual mangan, ¿no? Qué bueno. ¿Qué querés también? La perfección bueno, no existe. ¿Qué querés? ¿Hijos que no te manguen? Eso es lo que quiero yo, que me traigan de Noni. Ah, sí. ¡Juajua! No, no. De padre a padre. Vos también, claro, sos abuelo, ¿ya o no? No, sos abuelo. Bueno, de padre a padre te digo, eso no se logra nunca. Y gracias a Dios. No, yo tengo un dicho famoso, digo, hasta que edad los hijos son sordos. ¿Hasta que edad? Toda la vida. Claro. Nunca escucha. Sí, cuando te vas, dice, oh, mi viejo, qué divino, qué divino. Grande era el viejo, ¿eh? Claro, pero no escuchan. ¿Para qué lo habré insultado tanto? Claro, no escuchan nada, terrible. No. No les podía aconsejo ni cuando tienen hijos, ellos tampoco. No. Sí, escuchan, no le pongas el padre. Vos, lo crío yo, lo crío vos. No te dejan nunca opinar. Eso me ha pasado y me sigue pasando. Sí, sí. Eso, por ahí no dicen, yo lo crías vos, sí, pero hay una expresión como, ¡papá! Sí, ¡papá! Te levantaste la voz al nene. Claro, claro. Y vos decís, bueno, está bien, está bien. Esto que te digo es absolutamente real, ¿eh? Y no es un reproche, es una apreciación. Totalmente. Es así, no sé por qué, pero a todos les pasa. Aparte ser abuelo es una dulzura, es como una locura que uno le vive. Yo no soy abuelo, sí, todavía. Ah, no. Pero imagino lo que es eso. No, perdés el control, te metes en todo. Totalmente. En lugar de todo. Totalmente. Y no podés después. Y cuando te dicen, ¿por qué te caes? No vengas tanto, ¿viste? O no los mimes tanto. Qué desesperación. Como uno está esperando para comérselo a los nietos y te sacan a patada, loco. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena. Hasta la próxima vez. El otro día estaba escuchando en otra radio que estaba El Negro en una entrevista muy linda, y habían pasado también un fragmento de su versión con Mercedes Sosa para el disco Cantora. Y la ternura que aporta El Negro Rada, la ternura que proyecta una personalidad que físicamente da la... ¿Sabés que das la imagen de un melancólico, no? Tus ojos son melancólicos. Soy melancólico yo. ¿Te reconoces melancólico? Mi mujer estuvo estudiando Flores de Bach, y en las Flores de Bach soy agrimony. Soy el tipo que trata de que todo el mundo esté feliz, pero en el fondo es un tipo melancólico. Bueno, hay una infancia que no aportó demasiado, ¿no? Fue terrible, fue tuberculoso de los 2 a los 4 años y después hambre hasta los 18, metiendo pata con todo. Claro, y no sé, ¿qué año era? ¿50? ¿Década de 50? Yo, yo nací en el 43, en el 45 estuve enfermo. Y la penicilina apareció en el 45, pero llegó a Uruguay en el 49. Claro, yo soy del 38, de modo que somos más o menos coetáneos. Ahí me daban inyecciones de aceite de bacalao, comía todo el jugo de los churrascos. Eso es para la tuberculosis. Inyecciones de calcio y mucho aire. Y al lado mío pues, marchaban como locos, parecía este... El soldado Ryan, no quedaba nadie por el camino. No quedaba nadie. Y yo seguía, después cuando fui más grande, que tenía la vertiente de jugar al fútbol, tenía 14 años, me presenté en los aspirantes de Peñarol. Y yo corría más rápido que la pelota decía, vení, seguime, era una luz. Y quedé, y cuando fui a sacar la ficha médica en Uruguay para jugar, me apareció la mancha otra vez en el pulmón, porque los médicos no sabían tampoco cuándo estabas curado. Entonces no pude jugar al fútbol tampoco. Mirá, negro. Pero fue maravilloso, una enseñanza buenísima. Porque de ahí yo empecé a vivir una vida totalmente diferente, empecé a entender, a respetar las cosas, me crié con una cancha de bocha con los veteranos, y cuando vine a Argentina con los Shakers, volví a Uruguay pillado, le decían la palabra pillado, lleno de ratones, ¿no? Y me agarraron los veteranos y me dijeron, mire Radillo, lo mismo que Zeta Rosa, mire que el camino es para el que viene, para el que va, no se crea que porque ganó unos pesitos se cree más que uno, sé cuánto. Y me calmaron, me sacaron todos los berretines y a partir de ese día empecé a caminar derechito, derechito. Yo me miré en los ojos de esa muchacha, pude entender que tengo tal vez una esperanza. Yo me enredé en los ojos de esa muchacha y terminé cantando de amor solo en la playa. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, era loco de amor, loco de amor. Yo le robé a su sol, si no se enoja, todo ese hermoso brillo de amor que se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca el escuchar palabras de amor, pero en su boca. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momento yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor, voy. Decidí sin que me pida ser esclavo de su vida y gastarme mil poesías para hablarle de mi amor. Ojalá se diera cuenta todo lo que en mí era por los besos que al amor quieren jugar. ¿Sabes una cosa? Aquella noche fue maravillosa. No había luna, no había estrellas, solo sus ojos iluminaban todo.

algún tango de Gardel, de una muchacha que pasaba relojeando el tamboril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Tomá. Hermoso momento de radio, de un lado Héctor Larrea, del otro lado Rubén Rada. Un poco más del uruguayo haciendo su versión de Fue Amor. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Oh, oh, oh, oh. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de siempre frío a mí. No es tan cierto ver un corazón que se abude lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, mano de El Negro Rada versionando a Fito. Nos vamos a las noticias. Nos vamos a la última hora de programa de hoy. Esto es Prohibido Amanecer, la noche más larga del día. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Minutos. Humedad 85%, temperatura 18 grados, 6 décimas. El nuevo arzobispo de Buenos Aires expresó que la relación con la presidenta será de colaboración y respeto. Mario Poli aseguró que encarará su gestión en el arzobispado con la esperanza de que llegue la concordia al país. Poli fue auxiliar de Jorge Bergoglio desde 2002 hasta 2008, año en que fue designado obispo de La Pampa. El ciclista atropellado por un taxista afirmó que el conductor era un demente al volante. El accidente se registró el pasado miércoles en el cruce de Avenida Figueroa Alcorta y Sarmiento, donde integrantes de la organización Masa Crítica realizaron una bicicleteada a la luz de la luna. Uno de los voceros del movimiento repudió el hecho y exigió que se realice una investigación sobre lo sucedido. Queremos dejar tres puntos bien en claro. El primero, que Masa Crítica es el tránsito, no taponamos el tránsito. El segundo, que exigimos que se investigue lo sucedido y que se haga justicia y que quede claro que esto no fue un accidente, sino que fue un atentado contra todos nosotros. Y el tercero, exigimos medidas para que esto no vuelva a suceder jamás y nos gustaría, por ejemplo, que el sindicato de taxistas salga a repudiar el accionar de este taxista. Ocho policías de la Federal son investigados por prostitución de menores. Se trata de suboficiales que formaban parte de la policía montada y que fueron separados de la fuerza el pasado 14 de marzo. La causa judicial se inició en 2012 por la denuncia de un agente de la Comisaría Segunda ante el Ministerio de Seguridad, y se investiga una red de uniformados que regenteaban y hacían prostituir a adolescentes que se encontraban en situación de calle. Deportes. Falleció la campeona olímpica mexicana Soraya Jiménez. La levantadora de pesas murió de un infarto a los 35 años de edad. Jiménez sufría de problemas de salud que la llevaron al quirófano varias veces y a su retiro del deporte antes de las eliminatorias de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Humedad 85%, temperatura 18 grados, 6 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Feriados de Pascua. Programación Muy 750. Viernes 29. Viernes no tan santo. 8 a 12, Eduardo Fabregat y una mañana kosher. 12 a 16, Sebastián Schwartzman y Gustavo Eymon. Jazz judío y vegetarianismo militante, los que nunca comen carne. Pero no solo un Viernes Santo. 16 a 20, Lucía Eisenschloss. Música non santa, recetas e historia de la cocina judía. Viernes no tan santo, programación especial. Un feriado distinto. Muy 750. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Gustavo. Campana. Cuando faltan 5 minutos para las 3 de la mañana, vamos a la tercera parte de la historia del humor político argentino, década del 90. A principios de la década del 90, así contaba su cercanía con el poder, el mítico Pueyrredón Arenales. Aquel personaje de Víctor Arriague, que en 1983... había aparecido en Rapidísimo con Héctor Larrea y por Radio Rivadavia. Le soy sincero, no me gusta nunca ir a algún lado solo. Suelo ir acompañado, siempre busco a alguien que me haga pata, como se dice en los arrabales. Y entonces cuando me convocaron para esta fiesta, lo primero que atiné fue buscar a alguien que me acompañara. ¿Y a quién recurrir? Bueno, por supuesto, a mis amistades más íntimas. En este caso, el excelentísimo señor presidente de la Nación, El doctor Carlos Saúl Menem, persona de mi amistad. Eso para ustedes, Carlos, para mí, simplemente. Y por eso me dirigí esta tarde mismo a la Quinta Presidencial de Olivos. Lo encontré en ese momento, estaba ocupado en altos asuntos de gobierno, estaba jugando el truco con Comiso. Digo, Carlos, Carlos, entré casi desaforado. Carlos, tengo que ir esta noche a una cita importantísima en San Antonio de Areco. Me tenés que acompañar. Ay, doctor, no puedo. ¿A dónde me dijo San Antonio de Areco? No, no, para peor como una radical. No, no tengo interés. Pero, Carlos, Carlos, no me podés dejar solo en estas circunstancias. No, pero ¿qué voy a ir a hacer yo a San Antonio de Areco con Teodoro Domínguez? No sabe jugar al fútbol, no sabe jugar al básquet, no sabe... Pero, Carlos, de cualquier manera es una cita de honor. Tenés que venir conmigo. No, no, no, doctor, no, no, no. No, no. Carlos, te pido, por favor... Vos sabés que cuando te pido algo, no lo pido en vano. No te lo exijo, pero prácticamente te lo ordeno. Ahí, el presidente se achicó. Dice, bueno, doctor Pueyrredón Analiz, hagamos una cosa. Me visto, me peino y salimos. Como yo no podía esperar 6 horas, me largué solo para estos lares y aquí estoy junto a todos ustedes. Por otra parte, hay una cosa que a Carlos lo está afectando terriblemente y... Él no lo ha confesado en público porque no se anima a decirlo, pero hay una honda preocupación en las esferas oficiales. Carlos ha descubierto que en el gobierno hay infiltración peronista. Y para peor, se le ha ocurrido pedirle a Anzorregui, el capitoste de la CIDE, que averigüe quiénes son los que están infiltrados. Pero el pobre Anzorregui, pobrecito... Bueno, ustedes saben que Anzorregui... Está tan desconcertado que el pobre no puede detectar un liberal en un partido de polo. Cha-cha-cha revolucionó la escena burlándose de muchos estereotipos políticos, económicos y sociales. Sus policías buenos buscaban transformar la vida de los delincuentes imitando los cuidados de una cándida abuelita a su nieto malcriado. Hasta que un día... los visitó el divino policial, una especie de papa de las fuerzas del orden. Llegó a la Argentina el divino policial, autoridad máxima de la policía mundial, y dice que recorrerá las comisarías de esta capital. No, el día que llueva puré, sí. Nosotros nos va a agarrar sin milanesa. El día que lluevan panqueques, no vamos a tener dulce de leche en nuestras alacenas. El día que haigan que lluvia de helados, no vamos a tener galletitas obleas para poder mojar en el helado. Rock, sacar un cachito y mandar para adentro, incluso hacer el típico sanguchito, el sambuchito de helado con su interior dos... ¡Ahí llega, Pendi! Quédese tranquilo, usted siempre tiene dulce de leche y milanesas y helado. En mi corazón. Sí, porque eso es lo importante. Está bien preparada. Sursum corda. ¿Qué quiere decir? Corazón valiente. Con Richard Jerez. Su majestad, la divinidad. Comisiar. ¿Qué? El comisario divino. Bendiciones, muchas gracias. Bendícenos, santísimo comisario. A ver si la saben ustedes. Bendícenos, bendito comisario. Está bien. Qué lindo. Ay, venía a informarles que somos la cuarta mejor policía. Pero me lo dan después. Quería informarles que son la cuarta mejor policía del mundo. ¿Cómo la cuarta mejor policía del mundo? ¿Y las Cornañales y todo eso? Ah, ellos están mucho más atrás. Está primero Honolulu, segundo Manila, tercero Tahití. Y bueno, porque hicimos un arreglo y... ¿Qué tipo de arreglo? Ah, como lo sabe, el Rating K-Boards. ¿Cómo el Rating K-Boards? Claro, nosotros hacemos un arreglo con ellos, hicimos un arreglo con un holding chileno para tener el cuarto puesto. O sea, el holding chileno nos compra una parte de la policía, ellos nos mandan patrulleros y también tenemos un arreglo con México, nos mandan Cachiporras y Atalía. A mí me resulta rarísimo. Hay algo que no me cierra. Yo sé que somos una excelente policía, pero que todavía tenemos algunos problemas de los cuales no puede decir el Supremo Pontífice de los policías, que nosotros somos una fuerza policial más importante que la Scotland Yard. Me parece que hay algo raro, pero como yo tengo muy buena fe, primeramente voy a saber de qué se trata y luego investigaré. Discúlpeme, divino comisario. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Identifíquese. Sargento Juan Alberto Badía, clase 1964. En su sapiencia usted me recuerda al patriarca de los pájaros. Quisiera preguntarle si, por ejemplo, hay dos amarras y en una hay un yate y en la otra hay un chinchorro, ¿junto a cuál debemos pararnos? Ay, no, no. ¿Cómo me hace esa pregunta tan elemental? Tan... ¿Tiene azúcar? Sí, sí. Ay, no, yo lo quiero con sacarina. Ya le traigo. Gracias. Quería decirle que, ¿cómo van a hacer esa pregunta tan elemental? Usted tendría que saberla, comisario. Yo lo sé. Lo que pasa es que queremos saber si la sabe usted. ¡Por el poder de Meneses! Quiero saber si lo que está usted diciendo es verdad o no. ¡Traigan los gallos! ¡Galombi! ¡Sosa! ¡Casa los gallos! ¡Pul! ¡Santulfo! Yo no voy a permitir... ¡Santulfo! No, ¡mire! ¡Mire las tres P! ¡La antipolicía! ¡Oh! ¡Zunga, zunga! ¡Chufa, chufa, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Cierra los ojos! ¡Chufa, chufa, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Chufa, chufa, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Con el poder del gallo! No se acerquen a esa empanada, es la última tentación. Casi me la como, comisario. Sí. Yo también. Casi me la como. Yo también. O yo no puedo. Las aventuras de Tom Sawyer. Hoy presentamos De regreso a la escuela. A Menem no le iba nada bien en la vida real cuando intentaba... alguna palabra en inglés. Nada mejor para expresar ese espíritu poético y fresco y vital de los Estados Unidos de América que las estrofas de Walt Whitman o Longfellow o el ingenioso humor de Mark Twain que tanto deleitó a nuestra infancia con su Town Sour o Hat Fin. Town Sour. Después de la derrota de los republicanos frente a Clinton, Carlitos comenzó a estudiar otras lenguas pensando en la posibilidad de cambiar de socio. En Canal K, Menem tomaba clases, por ejemplo, de alemán. Con bárbaro orgullo teutón, Canal Kaput se complace en imponerles Das Mendes Deutsche Method. ¡Atención! ¡Mendes Liberales! Achtung, como atún pero con asco. Ahora que Bush capaz que pierde las elecciones, conviene ir mirando para Europa. Por eso íbamos a enseñar un idioma que todos deberíamos aprender, hasta yo, el alemán, la lengua de los inolvidables Fritz y Franz. Le va a ser de mucha utilidad si ustedes visitan Alemania, o si Alemania los invade a ustedes. ¡Ay, ya me siento una auténtica teutona! Sin interrumpir. Sí se dice ya, como cuando digo ya voy. ¿Y no? ¿Cómo se dice? No se dice nein, como el número 9. Ah. Pero las mujeres nunca tienen que decir que no. Caballo se dice alemán, con acento en el dólar. Se puede decir de dos maneras, a saber, Juan Alemán o Roberto Alemán. Y esto así porque antes había dos Alemanias, la del norte y la del sur. ¿Pero cómo? ¿La del este y la del oeste? Este o el otro, las mujeres no opinan. Y hablando del tema, qué fuerte esta estamina se dice alemán. Pero Katia, choripán se dice salchichen. ¡Ay, de grossen salchichen! Investigación de un funcionario se dice olvídense. Si la cosa se complica se dice rájense. Y si se empeora se dice joróbense. Reelección se dice Frankenstein. Es necesario se dice es necesarien. Privatización se dice truchen. Y plebiscito se dice voten. A ver, Nancy, ¿cómo se dice es necesario que las privatizaciones se hagan antes del plebiscito por la reelección? Emisarien, truchen, voten, alemán, frankenstein. Tres bien, sehr gut, das ist wunderbar, Hansel y Gretel, hermanos queridos, follow me, que no lo voy a defraudar. A finales de los 90, el panorama que ofrecía la política internacional no auguraba un buen futuro para el planeta. Reflexión de Enrique Pinti, en clave de un humor muy serio. El mundo parecería como que le falta realmente dos tornillos, tres tornillos, todos los tornillos, porque la gente que está gobernando el mundo no gobierna para la gente, o por lo menos no se ve que gobierne para la gente. Gobiernan para ellos, gobiernan para el poder. Estos últimos 15 años han sido terribles. Estos últimos 15 años se han erigido monumentos a la impudicia, a la guita, y solamente la guita, los monumentos a la soberbia, al horror, donde cada potencia, antes había dos, ahora parece que hay una, ahora siempre hay dos, porque está Japón, se hace nada más que la competencia en el horror de la computadora, en el espanto, y la gente quedó atrás, absolutamente atrás. Nos han enseñado a convivir con que más de media humanidad se caga de hambre y que hay pibes que no llegan a su segundo año de vida por desnutrición, en un mundo donde debiera sobrar el alimento, por lo menos. Nadie viene al mundo para sufrir de esa manera. Y es porque los ideales se han ido a la mierda. Es porque a los ideales hoy en día se les llaman utopías irrealizables. Y no es verdad. No puede ser irrealizable. El hombre tiene pocos ideales y no tiene nada que ver con esa mierda de izquierda, con esa mierda de derecha, con esa mierda de centro, con todas las cosas que nos han inventado los gobernantes casualmente para dividirnos y para justificar guerras espantosas que después nos dejan mucho peor de lo que estábamos antes de la guerra. No han justificado nunca todo esto. Lo único que nos dicen es que el mundo necesita el adelanto, y el mundo va a necesitar el adelanto si está aplicado al hombre, si no nos sirve. La gente se ha ido a la mierda, los ideales se han ido a la mierda, los sueños se han ido a la mierda, y el hombre tiene sueños claros y limpios. Puede ser que las ideologías cambien. Las ideologías son las hijas putas de los ideales, y como buenas hijas putas de ideales se venden de acuerdo al precio del petróleo internacional. Los ideales no se han venido nunca. El hombre quiere paz, quiere trabajo, quiere libertad, pero quiere las tres cosas juntas. Por eso se acabó la sanata del comunismo, porque nunca en la puta vida respetó la libertad individual. Pero por eso se va a acabar también la sanata del capitalismo, donde el capitalismo no se dé cuenta que las cuentas de los grandes financistas tienen que cerrar, pero tiene que cerrar también la cuenta del de abajo, que tiene derecho a que su familia no se le muera porque no tiene plata para comprar un remedio, si no, eso no es vida. No se trata de ninguna demagogia, de ninguna cosa especial, se trata simplemente de que nadie viene a este mundo para pasarla tan mal, carajo, por el poquito tiempo que nos vamos a quedar. Parecería como que la gente se olvidó de todo, y hay días que uno se siente mal, hay días que uno siente como que todo se te viene abajo, y son esos días donde uno se puede refugiar nada más que en los sueños. Yo a veces sueño con Chaplin, con mi querido Chaplin. Sueño que soy el pibe, aquel de la película de él. Él me lleva de la mano a recorrer caminos mágicos, sin países, sin fronteras, sin falsas ideologías, sin gobernantes. Nos vamos, escapando del gran dictador, dejando atrás las luces de la ciudad, yendo camino del circo, yendo camino del teatro, camino de la maravilla. Y de ahí veo junto con Chaplin un camino maravilloso, al que todos a lo mejor nos vamos a poder sumar algún día. Un camino maravilloso, donde vamos a ver junto con Chaplin a Don Quijote y Sancho Panza fundidos en una sola silueta, luchando juntos contra los molinos de la estrechez mental. A Lady Godiva, Bolas, montada sobre un caballito criollo. A Quevedo, Parravicini y el negro Olmedo, meando las llamas de las inquisiciones, de los censores de mierda de todas las épocas. A Doña Flor, con Gargantúa y Pantagruel, y a Doña Flor con todos los maridos que se le cante, festejando la alegría de vivir, la alegría del goce, la alegría de la maravilla. Aldo Troilo tocando un adagio para que lo baile Nelly Dalovato y Nijinsky. Y a toda la maravilla, a Shakespeare, condecorando por fin a Nini Marshall, a Judy Garland y María Elena Walsh, tomando el té en la tetera de porcelana que no se ve. Y a Edith Piaf cantando a dúo con Gardel. Y ahí me siento mejor. Como que uno... parecería como que un mundo hecho por artistas y gobernado por artistas puede ser mejor. No, a lo mejor es una estupidez lo que uno dice, pero yo creo que los artistas tenemos esa misión. No nos dejan hacer otra cosa más que vender ilusiones. Vendemos ilusiones y es lo único que podemos hacer. Vendemos ilusiones de amor, vendemos ilusiones de odio. Por eso cazamos fantasmas, los fantasmas de ustedes, para que los dejen acá, los teatros o en los estudios. Acá viven los fantasmas de todos los actores del mundo, todos los artistas que alguna vez soñaron con alguna otra cosa. Y estos fantasmas, la maravilla de estos fantasmas en el escenario, adquieren una dimensión casi real, pero no se engañen. Acá en el escenario matamos con balas de fogueo, la sangre salsa ketchup, Los actos sexuales son simulados siempre. Pero fíjate qué gente loca somos los actores. A veces matamos también en el escenario. A veces la sangre parece igual a la tuya o igual a la mía. Y a veces nos revolcamos en la cama con tanta pasión que nos falta el hijo de puta que nos denuncia por delincuentes. A nosotros. Que lo único que hacemos es tratar de hacer de mentira lo que ellos hacen de verdad. Idiotas, imbéciles, retrógrados, permanentes, que no tienen la menor idea de que la única posibilidad de salir de la mierda, la fantasía, el sueño. Estaba dispuesta a dormirme, pero cuando me pusiste a Menem de vuelta, me vino a la cabeza. ¿Te acordás cuando nos iba a mandar a la estratosfera? La pucha, si nos mandó la estratosfera. No alcanzó la estratosfera para que voláramos de la manera que volamos. Explotó todo. Hizo sonar todo el espacio. Chao, hasta mañana. Ahora sí me voy a dormir, Chao. Chao, hasta mañana. Vamos a ir a las sociedades perfectas, a esas uniones eventuales de tipos que tienen muchísima coincidencia a la hora de armar sus historias musicales, ¿no? Son como caminos paralelos que en algún momento rompen con todas las matemáticas y se terminan juntando. Uno nació en Salta en 1938, el otro en Santa Fe. En 1925. Uno fue uno de los grandes referentes de los fronterizos entre el 56 y el 66. Y el otro, toda su vida, fue solista. César Isela, Horacio Guaraní, padre del carnaval. Como en los viejos tiempos de antes, César. Esta samba para el Chile Guizamón, también para el ausente pajarito. Vibran tus parches y los salteños, la voz del carnaval. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, necesito olvidar. Machao de tiempo, voy a tu encuentro, padre del carnaval. Pucha, qué lindo si Omar el persa por ahí te hubiera hallado. Qué marcha linda, cuánta poesía nos hubiera soltado. Qué marcha linda si Omar el persa por ahí te hubiera hallado. Vino hermano, si lo ves al cuchi le dices amor. Pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón. Alza tus pinchas, vamos pa'l norte, cuchi le dices amor. Oh, grita con vino, caramba. A ver, corazón, cuentan las viejas que el paño gasta un poco más allá. El alma sola de pajarito de noche suele andar. El alma sola sin un traguito, mucha que frío hará. No salteño, macho sin dueño, no me lo aquí llorar. Pásale un trago, yo te lo pago, si no le querís fiar. Pásale un trago, yo te lo pago, padre del carnaval. Vino hermano, si lo ves al cuchi le dices amor. Pégale el grito, vamos pa'l norte quemando el corazón. Alza tus pinchas, vamos pa'l norte, un chile Guizamón. Qué presencia conservaba todavía la voz de Horacio Guaraní en este registro, ¿no? Padre del carnaval y Cela Guaraní. Lo que viene ahora es una conjunción de dos voces muy distintas, pero que juntas realmente sacan un producto excelente. Por un lado, ella, nacida el 9 de julio del 35 en Tucumán. Dicen que se fue en el 2009, pero en ciertas noticias no hay que creer tanto. Y él nació en Santiago en 1956. De fiesta en fiesta, Mercedes Sosa y Peteco Carabajal. Cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. De fiesta en fiesta andará, hermano, será del carnaval, con un grito bien salvaje que tiembla en los montes del Zumbán. Los pájaros que trinan de ganas de echarle una charla. Alégrate corazón, que esto te lo puedo asegurar, mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá. Domingo cura. Del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar. Cielo, patria mía. La primavera traerá la flor amarilla del chañar y el zumbar de las abejas que van trabajando su panal. Y el viento se lleva su canción. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá. Casi como un ritmo a medida de Mercedes, ¿no? La chacarera le sienta perfecto al canto de la tucumana. Y cerramos estas sociedades perfectas con un dúo que anduvo muy bien presentándose juntos, cada uno haciendo lo suyo, y en algunas ocasiones se armaba la mixtura de lo que hacían los dos. Allá por principios de los 80 la cosa realmente fue muy interesante. Por un lado Antonio Tarragorros, por otro lado León Gieco, los dos sumando muchísimo de lo que tenía que ver con ese Tarragó que estaba dispuesto a fusionar su acordeón con lo que sea para que su chamamé tenga la proyección soñada, para salir de las fronteras del litoral, cosa que realmente en aquella época él lo logró, fue uno de los artífices de esa historia. Y se sumaba León con esa enorme necesidad de responderle al lugar del que venía. Él siempre cuenta que cuando estrenó Carito, la crítica de Clarín decía: pero resulta que ahora León Gieco hace música para sirvientas. La vida y la libertad, recordando los dos, Antonio Tarragorros y León Gieco, a la tristemente célebre Guerra de la Triple Alianza. Retumba camba tambor, la guerra en el Paraguay, negro carne de cañón. que es libertad. El negro quiere vivir, está obligado a matar. El llanto se le secó, esclavo de torturar la vida y la libertad. Sociedad perfecta que dejaba espacio también para la voz del inolvidable Rodolfo Regúnaga, que era el percusionista de la banda de Tarragó y que tenía una voz formidable y que le ponía el acento a la vida y la libertad. Este tema, que yo no recuerdo otro que tenga que ver con el folclore argentino y que recuerde en forma tan precisa, tan aguda, la guerra de la Triple Alianza. Bueno, Padre del Carnaval, Isela Guaraní, de fiesta en fiesta, Mercedes Sosa y Peteco, y La Vida y la Libertad, Antonio Tarragó Ross y León Gieco. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Tres horas 25 minutos ya pasaron de este viernes 29 de marzo de 2013. Te recuerdo que el pronóstico del tiempo marca una máxima de 27 para hoy y de 28 para el sábado, y va a haber que andar con paraguas el domingo por la tarde. Lo prometido. El piano de Lilian Saba se hace cargo del programa de acá hasta las 4 de la mañana. Lilian Saba y Malambo Libre. El segundo tema le pertenece y aparecerá por ahí la verdulera de Carlos Aguirre para acompañar el piano de Lilian Saba. Ausencias. Ausencias, un temazo que le pertenece a Lilian Saba y del que también es absolutamente recomendable una formidable versión de El Chango Spasiuk, donde por supuesto el acordeón cobra un lugar absolutamente de privilegio. Vamos a otro tema. Vamos a estar con Lilian Saba hasta las 4 de la mañana. El Gaucho. Thank you. Arenosa arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. La versión de La Arenosa, Manuel J. Castilla y el Cuchi Leguizamón. Es increíble cómo le podés meter arreglos que rozan constantemente el jazz a una cueca hecha y derecha. Lilian Saba y su versión de La Arenosa. Contratiempo y distancia, de y por Lilian Saba.